Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Objosas, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en Monterrey. Están sintonizando Radio Dem 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y también por internet en www.udem.mx/radiodem. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que va a gustar a mucha gente aquí en Monterrey, que se trata más bien de arqueología, pues como tenemos la costumbre de hablar de arqueología aquí, pero vamos a hablar de arqueología bíblica. Y en particular vamos a ver de qué se trata y cómo se realizan estas excavaciones relacionado con el Santo Libro, las Escrituras, lo que es esta parte del mundo, a fines de cuenta, que está bastante lejos de México. Y tenemos el gusto de recibir a Marcela Zapata Mesa. Buenas tardes, Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Bertrand? Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación, Marcela. Al contrario. Tú eres una de las meras indicadas, una de las especialistas que tenemos aquí en México, relacionada con lo que es arqueología bíblica. Y bueno, quisiera investigar un poquito este tema contigo, que nos comentarás, pues primero que te presentas a nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias. Mira, yo soy, como ya lo dijiste, Marcela Zapata Mesa, soy arqueóloga. Estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí en el DF, que depende del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tengo una maestría en filosofía con una especialidad en pluralismo, religiones y en filosofía de las religiones. Uh-huh. Y me he especializado en el ámbito de la arqueología, en la arqueología bíblica y por ahí un poco en egiptología. Tuve la oportunidad de estar trabajando en Egipto, pero siempre como que mi enfoque estaba dado hacia Egipto o hacia Israel, ¿no? Y bueno, pues terminé en Israel. Pues no tan mal, en fines de cuentas, como destino, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vamos a tratar de ver un poquito cómo llegaste a esta motivación que tenías de estudiar, el gusto por Israel, lo que es la Tierra Santa, a fines de cuentas. Ahí fíjate que es una cosa muy curiosa, porque yo desde que tenía 8 años, que estaba yo en primaria, sabía perfectamente bien que yo cuando fuera grande, la típica pregunta, iba a ser arqueóloga. Uh-huh. Entonces, ahí mi mamá fue como la que me metió la idea de la arqueología, porque en las noches yo padezco de insomnio, entonces mis noches eran como muy inquietas y entonces me daba libros. Ah. O sea, para que tenía se calme, y entonces me daba libros y libros y libros. Y me dio 2 libros, que son mis libros favoritos, que son así como los que guardo en el corazón y en mi librero. Uh-huh. Uno es sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que se llama El faraón olvidado, así se llama el libro. Uh-huh. Y el otro es justo sobre la arqueología bíblica, se llama Y la Biblia tenía razón, a manera de pregunta. Y fueron mis 2 libros, que hasta la fecha los tengo guardados como mis tesoros. Y esos 2 libros marcaron realmente mi vida, porque desde ese entonces yo decía, cuando yo sea grande, voy a hacer arqueología, pero voy a ir a Egipto y voy a ir a Israel. O sea, yo no sabía en aquel entonces dónde estaba Israel, yo creo, ¿no? A los 8 años. Uh-huh. Pero sí tenía muy claro que yo quería hacer arqueología bíblica. Y la vida, o sea, pasó, estudié arqueología, enfocado aquí en México, obviamente en Mesoamérica. Claro. Trabajando prácticamente en Teotihuacán, aunque trabajé en muchas partes de la República, en el norte, en el sur, pero me enfoqué más que nada en Teotihuacán con la doctora Linda Manzanilla. Uh-huh. Y poco a poco se fueron dando las cosas. Nunca quité un pie de la arqueología, aunque me involucré en la enseñanza en la Universidad de Anáhuac, México Sur, pero siempre dejé un pie en la arqueología hasta que se dio la oportunidad de ir y presentar un proyecto a la Autoridad de Antigüedades allá en Israel para poder excavar lo que es el pueblo de Magdala, donde uh-huh. nació María Magdalena, o donde está marcado a nivel de tradición el nacimiento de María Magdalena, y a partir de ahí es que México tiene el primer proyecto de arqueología bíblica encabezado y trabajado, investigado por arqueólogos y por especialistas de otras áreas uh-huh. en el ámbito de la antropología mexicanos. Ahora, pues ahí fui a dar. A ver, entonces, si queremos, vamos a tratar de separar las cosas porque nos estás diciendo muchas muchas cosas muy interesantes. Ok. Vamos a ver primero, yo quiero que enfocamos primero nuestra perspectiva sobre la arqueología bíblica en general. Okay. ¿De qué se trata realmente? ¿Cómo podemos definir arqueología bíblica? Pues mira, la arqueología bíblica es una rama de la arqueología o es una especialización de la arqueología. Uno cuando estudia, estudia arqueología, nada más, ¿no? Entonces sí, a uno claro. En general, en todo el mundo, pues nos dan la parte teórica, la parte metodológica, las distintas corrientes que ha habido a lo largo de la historia misma de la arqueología, cómo se empezó a hacer arqueología, los primeros exploradores y demás. Y en ese sentido te dan una gama de todas las áreas del conocimiento de la historia y lo que de alguna manera se ha ido haciendo en cada una de esas áreas de la historia. Pero no hay una carrera como tal que se llame arqueología bíblica. De acuerdo. Uno estudia arqueología y después hay o diplomados o maestrías en donde tu tesis ya la enfocas a un campo del conocimiento en concreto, en este caso sería la arqueología bíblica. Aquí en México la verdad es que prácticamente todo las escuelas o las universidades donde se puede uno incursionar en el ámbito de la arqueología es arqueología y Mesoamérica, porque bueno, México tiene una riqueza impresionante, es muy vasto, o sea, vaya, no acabamos nunca de conocer realmente todo lo que nos falta por entender de nuestro pasado, y que además es bueno que siempre queden cosas ocultas, enterradas, para las nuevas generaciones que tengan una técnica y un conocimiento más avanzado o distinto que nos ayude a comprender cosas que ahorita nosotros a lo mejor no alcanzamos a distinguir. Entonces, para hacer arqueología bíblica, pues uno se tiene que especializar a través de un proyecto de investigación en el cual uno se puede involucrar de otros países. Aquí en México la verdad es que no hay, hasta ahorita, no hay más que una oferta clara sobre dónde poder hacer arqueología bíblica. Entonces uno se tiene que involucrar en proyectos en Estados Unidos o proyectos de europeos que estén trabajando en Israel para realmente poder como buscar ese campo de conocimiento. Es una paradoja a fines de cuentas, porque México es siendo uno de los países bueno más católicos en el mundo a fines de cuentas y que no se haya dado ahí más más opciones, digamos. Pero claro que la distancia no ayuda, como en Europa nos cuesta, por ejemplo, estudiar arqueología mesoamericana, pero aún así hay centros de investigación especializados en Europa, varios de hecho. Sí. Pero en México tenemos una idea más o menos de desde cuándo realmente se estudia o haya proyectos relacionados con Tierra Santa. No, la verdad es que no, porque nunca ha habido. Aquí en México lo que hay es una rama dentro de la arqueología histórica, que es la arqueología cristiana. Claro. Y sí, vaya, por todo lo que ha sido el proceso de evangelización y la época novohispana y todo eso, aquí en México hay como historiadores, arqueólogos que se han metido un poco en esta rama que es la arqueología cristiana, pero entra dentro del ámbito de la arqueología histórica. De acuerdo. En orden a proyectos y involucrarnos en proyectos en Israel o que tengan que ver, porque bueno, estamos hablando de Israel, pero realmente se hace arqueología bíblica en Mesopotamia, en África, en Medio Oriente, en Antiguo Próximo, es decir, son varias regiones que involucran el ámbito de la arqueología bíblica dependiendo de los periodos, porque yo puedo hacer arqueología bíblica tratando de entender al pueblo hebreo en su exilio en Babilonia. O en su exilio en Egipto, ¿no? Con el Éxodo. Y sigue siendo parte de la arqueología bíblica, ¿no? Porque la arqueología bíblica abarca todo lo que es el Tanakh o la Biblia judía y la parte de el Nuevo Testamento o los evangelios desde el punto de vista cristiano. Eso es lo que abarcaría como la arqueología bíblica en términos de periodo, de época o hablando en concreto de libros, ¿no? Entonces, no nada más es en Israel. Es en general en todos aquellos lugares que de alguna u otra manera tuvieron alguna injerencia o el pueblo hebreo tuvo alguna presencia de manera directa en esos lugares. Okay. Y aquí en México como que nos queda muy lejos, como tú decías, como que es un lugar como bastante retirado. Y no, si lo hubo o si hay ese interés por parte de otros arqueólogos especialistas mexicanos, no es tan fácil la oportunidad de irte a trabajar a aquellos lugares, ¿no? Ah, bueno, de hecho, es lo que te iba a preguntar. ¿Qué tanto apoyo institucional tuviste ahí para librar proyectos, estudiar? Bueno, ni siquiera a nivel mexicano, bueno, hablaste del apoyo en Israel, pero aquí a nivel mexicano, ¿Tuviste apoyo institucional o de fondos privados o cómo fue No, todo eso? no, no. De hecho, es una cuestión personal y el apoyo de la Universidad de Anáhuac México Sur, que es la que me soporta en ese sentido, que no tiene nada que ver con arqueología, porque nosotros no tenemos ni facultad, ni licenciatura, ni nada de arqueología bíblica, sino que vieron la importancia del proyecto y de alguna u otra manera como que apuestan tantito por mí a que ese proyecto puede ser importante y me apoyan, ¿no? Pero no tengo apoyo de, apenas estoy entablando un convenio con el INAH, tengo un convenio con la UNAM, de hecho el proyecto, el apoyo realmente que tengo es de la UNAM. Ya Linda Manzanilla, me imagino, porque ella también estudió mucho, bueno, sí. lo que es arqueología de Mesopotamia, de Turquía, de Tierra Santa también. Sí, y ella estudió, ella es de las pocas, únicas realmente egiptóloga que tenemos en México, ¿no? Y que por tratar también de entender el surgimiento del Estado aquí en Mesoamérica, de manera concreta en Teotihuacán, hizo un estudio comparativo en Mesopotamia. Sí, entonces, sí. Tiene que ver con esa región y con ese periodo. Muy bien. Marcela, vamos a hacer una pequeña pausa. Perfecto. Okay, vamos a escuchar un poquito de música y regresamos luego contigo para comentar un poco más de este tema fascinante que es la arqueología bíblica aquí en Raíces. Muy bien. Estamos de regreso con Marcela Zapata Mesa aquí en Raíces. Están sintonizando Radio UDEM. Nos pueden escuchar luego también en la página raicesudem.blogspot.mx. Nos pueden escribir también en raices.udem@gmail.com para dejar sus comentarios, sus preguntas. Y bueno, vamos a cerrar este tema ahí con Marcela de la arqueología bíblica. Más bien tratando de darles unas cuantas referencias quizás para que ustedes se puedan interesar en este tema, y yo sé que aquí pues nuestro público regiomontano y también a nivel nacional que nos puede escuchar por internet está esperando quizás unas cuantas referencias. ¿Qué nos recomendarías, Marcela, de leer? Pues mira, yo recomendaría un libro que se llama justo Arqueología Bíblica, que ya es un libro bastante actualizado. Es de ediciones Bach, de editorial Bach, y que nos da un esquema muy completo desde qué momento histórico se puede entender que hablamos de arqueología bíblica, o sea, de arqueología bíblica, en qué lugares, en qué países o en qué civilizaciones se hace la arqueología bíblica, ¿no? ¿Y cuáles han sido esos resultados, esas comprobaciones que se han dado? Es decir, la arqueología bíblica busca el tratar de entender a la Biblia o el Tanakh judío desde su contexto histórico. Y no es que sea una disciplina que busque que las personas a través de la arqueología tengan fe. No, porque sigue siendo una ciencia, sigue siendo una disciplina que no se involucra en el ámbito de la fe. Yo creo que es muy importante lo que estás diciendo. Estamos haciendo una investigación científica, a pesar de que se trata de estudios religiosos. Exacto. Es una investigación científica más que todo, donde las creencias personales no deben influir. Sí, ¿no? Y de hecho se busca que sea en esa objetividad, si uno es creyente o no. Uh-huh. Vaya, eso es como entra dentro del ámbito personal. Y el quehacer del arqueólogo, en este caso en particular, que se habla de dos religiones o de dos pueblos que han marcado de alguna u otra manera el desarrollo de la historia, no tiene por qué afectar a la ciencia misma, ¿no? Uh-huh, entonces es. Este libro de Bach, de arqueología bíblica, es muy bueno, y hay otro que ya está muy superado, pero para aquel que quiera como apenas darse un panorama general, es justo este que te comentaba que se llama Y la Biblia tenía razón, que la verdad es que no me acuerdo del autor, pero es un libro muy, muy famoso, que va explicando paso por paso, pasaje por pasaje o libro de la Biblia, que sí se ha podido comprobar históricamente, arqueológicamente, y que de plano no, ¿no? Si nos habla, no sé, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra, ¿no? Bueno, verdaderamente existieron Sodoma y Gomorra, uh-huh. ¿Dónde están? Y te va dando un de los primeros arqueólogos, exploradores que trataron de ir entendiendo, ¿no? El diluvio universal, muchas cosas que más allá de verlas como un mito de una religión, bueno, verdaderamente existieron, para comprenderlo a nivel humano, ¿no? Sí, entonces sí. Son los libros que yo recomendaría como para introducirse en el ámbito de la arqueología bíblica. Uh-huh. Y ya dependiendo a qué se quiere uno especializar o enfocarse, todo lo que es el periodo del éxodo, ¿no? De los hebreos en Egipto, hay muchísima documentación en ese sentido, la vida misma ya del hebreo en la tierra prometida o en la antigua Palestina, sus prácticas, sus costumbres, y de ahí cómo lo retoman los cristianos, qué cosas cambian, qué cosas, ya va dependiendo de una especialidad o una especialización como muy particular, ¿no? Claro. Bueno, es una buena, nos diste una buena perspectiva sobre este tema. Quería ahí aclarar también este tema, porque vemos cosas, ¿sabes? Por la televisión, que a veces no entendemos bien, o que hacemos tenemos unos estereotipos que hay que, bueno, restablecer, por poner la verdad en donde Exacto. está. Entonces, gracias a ti lo pudimos hacer. Te agradezco mucho ahí Al la contrario. Participación. Pues habrá otra ocasión, yo creo, de hablar contigo aparte del proyecto Magdala. Entonces quedamos al pendiente de volver a escucharte. Muchas gracias, Marcela. Al contrario, Etan, que estés muy bien. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical. Regresamos luego con unas cuantas noticias antropológicas. Estamos de regreso para la última parte de su programa, Raíces. Acuérdense la página raicesudem.blogspot.mx para tener los podcasts de las semanas y los meses anteriores. También nuestra página en Facebook. Estamos en Facebook, Raíces UDEM. Si nos buscan ahí para tener más informes, más detalles. Vamos a darles unas cuantas noticias, como lo hacemos cada semana, para que vayan ahí paseando, descubriendo pues la antropología, el pasado, el presente de México. Y empezamos recordándoles las exposiciones que se pueden ver en varias partes del país. Primero, la exposición a 100 años del descubrimiento de Alta Vista sobre la cultura chachihuites en el Museo de la Revolución de la Frontera, ahí en el estado de Chihuahua, pues en los últimos días, a fines de cuenta, porque el 13 de agosto se va a cerrar la exposición. Luego tenemos la exposición Linaje y Poder Relaciones Colúa Mexicas. Es una pequeña exposición en el centro comunitario que viene en el ex convento de Culhuacán, en la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal. Eso se va a terminar el 18 de agosto. Entonces hay unas cuantas piezas arqueológicas que nos hablan de la relación que tenía la ciudad de Culhuacán con los mexicas de Tenochtitlán en particular. Y por otra parte, sigue la exposición Rostros de la Divinidad en el Fuerte San José en Campeche, exposición itinerante que ya habíamos comentado varias veces aquí en este programa. Sigue también la exposición sobre Kukulcán en el Museo del Palacio Cantón en Mérida. Ahí busquen en la página de Lina para tener más detalles sobre todas esas exposiciones. También nuestro calendario de eventos que tenemos en el blog de raicesudem.blogspot.mx. Hay una sección, una pestaña que dice que calendario, y pues ahí píquenle aquí y van a ver la lista de todos los eventos, coloquios, exposiciones, simposios, conferencias que están ahí disponibles. En cuanto a noticias, de hecho, vamos a comentar rápidamente tres descubrimientos arqueológicos, más bien dos. Uno que es en el estado de Morelos, por el Cerro del Tlatoani, un equipo de arqueólogos de Linda Morelos han encontrado los restos óseos de un individuo con rico ajuar de piedra verde, y también han encontrado un horno prehispánico que sirvió para la producción de cerámica. Ahí había en particular restos de braseros, de ollas, de comales, de sahumadores. Y bueno, vamos a cambiar ahí ahora de estado, vamos al estado de Chiapas. Hay una investigación que se está llevando a cabo desde el 2009 con un equipo franco-mexicano que trabaja con un georadar. El georadar es un sistema de detección ahí dentro del suelo. Podemos ahí detectar variables o anomalías, y en este caso los arqueólogos pasaron a este georadar entre tres pisos de la pirámide del templo de las inscripciones en Palenque, y han encontrado varias cavidades, dos cavidades importantes que están ahí presentes, no se han excavado todavía, y pues trabajan directamente aquí sobre lo que era la tumba del rey Pacal, y han determinado que a fines de cuentas la pirámide no fue construida encima de la tumba. Es realmente algo diferente, un esquema de construcción muy diferente que se ha llevado a cabo. Otra noticia que nos comunica el INAH fue que el gobierno federal pues va a aprobar ahí un proyecto de rescate del sitio de Piedra Labrada en Guerrero. Van a tener ahí varios créditos, presupuestos para llevar un proyecto de amplitud realmente importante. Eso lo habíamos comentado con Juan Pablo Sereno en este programa. En cuanto a eventos académicos, pues todavía no hay gran cosa, la verdad, porque todavía son vacaciones, no han regresado a clases los estudiantes para seguir simposios, cursos, etcétera. Sin embargo, les quiero comentar la convocatoria para el segundo coloquio de estudios arqueológicos, antropológicos e históricos sobre la guerra en Mesoamérica, que se va a llevar a cabo del 14 al 17 de octubre en el Auditorio Román Piña Chan de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Para poder tener más informes sobre esta convocatoria, para participar, pueden comunicarse vía Twitter a la dirección @ena_guerra, o van a buscar la página Coloquio sobre Guerra en Mesoamérica por Facebook, y ahí tendrán más detalles sobre pues cómo redactar su resumen, para qué fechas se entregan los resúmenes. Entonces vayan ahí en esta página. Y pues, por supuesto, repetimos lo que habíamos comentado las semanas anteriores, la difusión de la serie Antropológicas en el canal 11 TV del IPN cada miércoles a las 20 horas, y con una repetición los domingos a las 10 y 17 horas. Pueden seguir también esta serie vía la página de internet del IPN. Pronto tendremos ahí una entrevista con Erika Morales, productora de este programa. Muy bien, vamos a cerrar entonces este episodio de Raíces. Agradecemos a Checo Becerra en cabina, en controles, y nosotros les deseamos una excelente semana. Hasta pronto. Raíces.